Así es, Pepe, nos encontramos acá en la Plaza San Martín, en la capital de la provincia de Río Negro, en Viedma, donde una multitudinaria marcha está convocándose acá. Vamos a molestar un segundo a Damián Miller, estamos en vivo para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Damián, bueno, ¿por qué se marcha hoy? Bueno, hoy creo que un día distinto, ¿no? De los 24 de marzo que hemos venido viviendo hasta este momento. Creo que hoy comienza a jugar nuevamente la desesperanza, donde estamos nuevamente perdiendo libertades y genera hoy un momento de reflexión de qué hemos hecho durante todos estos últimos tiempos, ¿no? Para que hoy volvamos a recordar el 24 de marzo de esta manera. Creo que es una fecha que nunca debíamos haber dejado pasar por alto, porque muchos nos acostumbramos a vivir un día 24 de marzo como un día normal. Y hoy, con este gobierno, nos ha hecho reflexionar donde la pérdida de libertades, la pérdida de derechos constantes están en peligro, en constante peligro. Y creo que la gente hoy va a demostrar en todos los puntos del país que no estamos dispuestos a retroceder, a olvidar nuestra historia, a olvidar esas cicatrices que generaron nuestra historia, que eso nos tiene que servir para recordarla, no solamente, sino también para ver cuál es el futuro que queremos. Entonces, este 24 de marzo decimos memoria, verdad y justicia nuevamente. Y la tenemos que reafirmar y que todos los años tengamos estos acontecimientos, ¿no? No solamente cuando la patria está en peligro, sino que tiene que ser momentos de reflexión permanentes para que nuestros jóvenes conozcan la historia que hemos tenido los argentinos para llegar a este momento, ¿no? Donde hoy aún se siguen reclamando por saber dónde están los desaparecidos. Yo recuerdo cuando era chico que reclamaba la aparición con vida y hoy estábamos pidiendo, después de tantos años, saber dónde quedaron esos desaparecidos. Entonces, esta historia no la podemos olvidar. No podemos permitir que el negacionismo siga avanzando. No podemos permitir que quienes expresan libertades hagan totalmente lo contrario a lo que significa la libertad. Libertad de tener un trabajo digno, libertad de tener derechos, libertad también a decir lo que no nos gusta, lo que no nos parece que está bien y manifestarlo. Yo creo que todas esas cosas hoy están en juego. Entonces, hoy nos estamos manifestando y recordando aquel 24 de marzo de 1976. Muchas gracias. No, gracias a usted. Damián Miller, ahí parte del testimonio de los que están acá en la Plaza San Martín, multitudinario encuentro, te digo, Pepe, y a todos los compañeros y compañeras que están en este momento a través de Farco en sintonía en esta transmisión especial que tenemos. Volvemos con ustedes en un ratito con más testimonios acá desde la Plaza San Martín en Viedma.